Dile a tu amiga que esto es a medida. Carita perfecta que me hace delirar, y cuando te veo en la pista me dan ganas de bailar. Y por el tiempo solo quiero estar en tu piel para matar. Yo te quiero tener, quiero tenerte en mis brazos, mi amor. Quiero hacerte mía y sentir tu calor. No aguanto más que no estar con vos. Se apaga con tu beso este mal de amor. Carita perfecta que me hace feliz.